Y hoy es lunes, el último lunes del año. Y esta musiquita nos dice que está la señorita Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? Muy bien. Es el último lunes del año, sí. Con lo hermoso que fue este año. Yo estoy llorando de despedirlo porque no quiero que se termine. Bueno, para la Mechi Zuluaga queda 2020, entonces. Todo lo demás tengo 2021. Listo, concedido. No, seamos buenos. Che, tampoco qué malas que somos. Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Hay muchas chicas acá y nos ponemos medias. No, ojo. Medias víboras. Pero lo que tiene, bueno, es víbora, perdonen. Estamos renaciendo, estamos cambiando la piel. La sabiduría de la víbora. Ya les voy a contar por qué somos tantas chicas. Pero antes que nada, de verdad, no quiero ser mala con el 2020. Simplemente decir que gracias por lo que nos trajo para aprender y lo despedimos con mucha alegría. Sí, lo despedimos con la manito. Adiós. Igual el tiempo es una ilusión, ya sabemos. Ya lo sabemos. Pero bueno. El significante del significado nos deja tantas connotaciones. No, de verdad, gracias por lo aprendido, gracias por lo que todavía nos deja para aprender y reflexionar. Y la verdad que yo tengo que agradecer por muchas cosas personales buenas, más allá de lo difícil que me resultó este año. Muchas cosas buenas aprendidas. De todas maneras, ya van a venir esas reflexiones. Quería contarte algo muy lindo que pasó ayer. Y es que volvió la Feria de San Esteban. ¡Qué bueno! Para todos los que nos están escuchando, les quiero contar que va a haber dos ferias en enero y dos ferias en febrero. A ver, esperemos que estén por aquí o Laurita o Gabriela Maistegui o Alberto, quizás alguien de San Esteban que nos pueda contar un poquito cómo esperan esta temporada tan rara y efímera, ya te voy a decir por qué. Y bueno, a ver qué posibilidades hay. Ayer estuvimos cantando, volvimos al ruedo, estuvimos bailando. Hoy no me podía levantar, Renata, después de 9 meses de no bailar, fue difícil ayer. Bueno. Hay que remontar. Bueno, ¿ves? Eso, anotar para el 2021, bailar más. ¿Viste? Bailar más. Bailar más seguido. Bailar, ¿viste?, más seguido. No, mentira, yo bailé todo el año. ¿Qué te crees? Que yo no bailé por la pandemia. Pero la verdad que volver a bailar en comunidad, con gente, en el pueblo, al lado del río, no tiene comparación. Bueno, ¿a quiénes vamos a presentar hoy, Chancha? Ya poneme un poquito la musiquita para presentar. Tenemos aquí a Efímero. Efímero, qué nombre tan particular también para este año y para los que se vienen acuarianos. Cuéntenme un poquito, estamos acá con Shirley, Dana, Agueda e Ivana. Ivana, con doble N. Y bueno, ellas integran un equipo hermoso de trabajo, Efímero se llaman, que cuéntenos de qué se trata. Bueno, hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Shirley. Bueno, Efímero comenzó hace 3 años y medio, más o menos, en la ciudad de Rosario, con la idea de empezar a hacer ropa interior cómoda, prendas cómodas que nos acompañen, sin arcos ni accesorios. Y bueno, surgió como algo natural, digamos, el hecho este de hacer 11 talles, digamos, como para que todos los cuerpos puedan tener su prenda y a medida. Y bueno, a raíz de eso tenemos muchos agradecimientos, pero bueno, la verdad que para nosotras es más allá de la complejidad de la confección y eso, pero bueno, es algo normal, digamos. Que para ustedes como criterio. Claro. Esta particularidad de Efímero que se fija en todos los cuerpos, les cuerpos, que se fija realmente en que hay muchos tipos de mujeres, no solamente un estereotipo. Es algo que acá en Capilla del Monte también lo ven como importante y que la gente responde a eso. Más allá que nace en Rosario con esta idea, ¿no es cierto? Acá en Capilla es como un poco más raro. Bueno, a ver, que hablen un poco las chicas que son las que más atienden. Dana, por ejemplo. Hola, Mechi. Hola, Dana. ¿Cómo estás? Muy bien. Dana, discúlpeme, pero Dana, yo me acerqué a Efímero gracias a los posts de Dana por WhatsApp, les cuento. Ella en su estado pone ciertas propagandas de efímero muy graciosas, muy artísticas. Me encantaron. Le digo, Dana, por favor, tenés que venir solamente de ver eso. Me gustó y me acercó y a partir de eso miré los productos, digamos. Pero me pareció súper creativa esa parte. Contame un poquito de esto, un poco, ¿no? De los cuerpos. Bueno, yo que estoy manejando acá en Capilla las redes sociales, tanto WhatsApp como Facebook. Sí, la verdad que se acercan muchas chicas con... o con, no sé, bustos más grandes, jovencitas que tienen bustos grandes y no encuentran una ropa interior acorde a su edad, por ejemplo, ¿no? Como que, uy, yo tengo 150, tengo 17 años y tengo que usar ropa interior que no me gusta. Y bueno, pasa eso, que están descubriendo su cuerpo o su intimidad y quieren sentirse bellas con lo que llevan puesto, ¿no? Obviamente. Y también mujeres con peculiaridades en su cuerpo, cicatrices o que no les gusta para nada depilarse y que quieren bombachas más amplias por ese tema. Sí, se dan estas cosas acá en el pueblo y es maravilloso también porque es el camino también para poder aceptarnos, aceptar nuestro cuerpo y darle la vuelta para gustarnos más también. Qué importante en la adolescencia con la cantidad de complejos que tenemos. Todos recordamos lo difícil que era y porque soy muy flaquita y o porque soy muy gorda o porque soy muy alta o muy baja, o porque tengo el pelo lacio o enrulado, porque tengo o no tengo busto o mi cola está parada o tengo cola chata y entonces no me queda y se me caen las bombachas. No, y además entonces, también la condena de la industria de la moda que... Los talles son cada vez más ínfimos y vos te vas a probar con un cuerpo normal, natural, y te sentís una porquería porque no te entra ni en el dedo gordo, ¿no? Como que también eso le suma, porque hay, ¿no? Y vas viendo los modelos y las cosas. Ahora hay un poquito, otro volver a los cuerpos un poquito más rellenos. De hecho, hay algunas modelos, ¿no? Fetiches de algunas empresas de moda muy importantes que son más robustas, pero igual sabemos lo que sufrimos, sobre todo las mujeres. Los hombres son un poco más relajados en ese sentido. Bueno, calzan las chancletas, las bermudas y van. Pero nosotras realmente, ¿no? Ir a comprar ropa, ir a exponerte a eso de que, no sé, sos un talle normal. Y sin embargo, lo que ves como normal, entre comillas, no te entra. Y tener la posibilidad, yo veo también los posteos y la promoción que hacen desde las modelos reales, ¿no? Que es la señora de la esquina, vos, yo, cualquiera, y que, como bien dicen, nos podemos sentir lindas y tener ropa hechas para nosotros. Eso me parece muy lindo de la propuesta. ¿Hacen entonces a medida, si necesitan? Sí, también hacemos a medida. Y bueno, queríamos aclarar, ya que nombraron la parte de los hombres, que estamos haciendo boxers ahora, porque en los hombres, aunque no parezca también, hay una temática, sobre todo con el tema de los talles, que no se consiguen, digamos, no se consiguen talles grandes o se los tienen que hacer. Y es algo que no se sabe, pero es bastante complejo también el tema de los hombres con los talles grandes, ¿no? Después, bueno, por ahí boxers y todo eso. Y también nos vienen pidiendo mucho acá en Capilla. Así que a raíz de eso vamos a empezar a hacer. Efímero para hombres también tenemos a partir de ahora, exclusiva, por favor, aquí en una radio, muchas voces. Prepárense los que están escuchando, ¿eh? Miren que pueden pedir a medida. Bueno, tampoco no cesar, pero o sea, La medida surge por una cuestión, viste, que el corpiño a veces está el bajo busto que no coincide con el busto. El busto, un busto chico con un bajo busto grande, entonces ahí surge la medida, que no es solo por los talles grandes o chicos, sino porque a veces hay que hacer, digamos, no coincide con el talle, digamos, convencional, ¿no? Estándar. O si las tazas están muy separadas o más juntas, yo me acuerdo corpiños muy también incómodos para mí porque eran muy juntos y yo las tengo más separadas, por ejemplo. Entonces depende cada cuerpo también si va a tu cuerpo o no esa prenda. Qué maravilloso poder hacerlo a medida. Y perdonen, pero ¿es algo accesible o es algo que tenés que pedir en cuotas? Sí, también queríamos hablar de eso. Tenemos precio capilla, que es como un precio de fábrica, que es bastante accesible. Y bueno, después digo más que nada porque si abren las redes por ahí van a ver otro precio, que es bueno, ya cuando hay que enviar hay un montón de costos, digamos, que tenemos que cubrir, pero el precio de capilla es el más accesible, digamos, más que digamos que todos pueden pedir. ¿Hay formas de hacer cuotas? Sí, sí, aceptamos tarjetas por Mercado Pago, todas las tarjetas a transferencia, también pueden venir, la van pagando de a poco, hay veces que tenemos clientes así que tienen cuenta. ¿Cómo sienten Capilla del Monte que las recibe? Porque esto nace en Rosario, pero la particularidad de Capilla del Monte, ¿cómo siente que las recibe? Hola, bien, muy bien. Acá muy agradecida a toda la gente, muy copados todos con la onda que tenemos, porque está bien que los talles grandes necesitan la medida, pero los talles chicos también. Acá todavía no tenemos tantas clientas tamaños más grandes, tenemos más chicas, pero bueno, de a poco nos estamos haciendo conocidas. Arrancamos hace poco acá también, no sé qué opinan, pero hace poco que nos estamos haciendo conocidas. En el 2020. Mira, viste que te decía Renata, no todo es tan malo el 2020. Nació en fin. No es malo. Esa es una etiqueta que le ponemos nosotros. El tema es qué tanto podemos compostar todo lo que pasó y hacer que sea nutriente para nuestras raíces y crecer fuerte. Después, bueno, fue intenso. Pongámosle el título. Intenso. En esa intensidad, claro. Mira todas las cosas que nacieron. Contame un poquito. Más allá de, digamos, de cómo las reciben, ¿cómo es entre ustedes trabajar en equipo? Que es difícil sostener un buen equipo en Capilla del Monte, digamos. Se empieza con mucha fuerza y generalmente se van diluyendo con el tiempo. ¿Cómo es este equipo? Bueno, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Esto de trabajar en equipo, la verdad que para nosotros fue una experiencia muy hermosa. Trabajamos muy en conjunto. Todas las prendas están hechas con mucha dedicación y mucho amor. Las decisiones también, como Shirley nos da mucho ese espacio de poder participar en todo. Así que la verdad que estamos muy contentas. Es un taller súper hermoso que la verdad que, bueno, yo no conozco otro igual en Capilla. Si quieren también pueden pasar por el taller porque ahí mismo funciona un showroom donde tenemos las prendas también ahí. ¡Qué hermoso! Ah, y ya aprovecho para decir también que tenemos dos puntos más acá en Capilla donde ofrecemos nuestros productos, que son en la tiendita de ideas. Sí. Y en Arroparte. Bien. ¿Dónde queda la tiendita de ideas? Acá en Hipólito Yrigoyen. Y en Arroparte, una cuadra más allá. Todo por Hipólito. ¿Sabes lo que pasa? Hipólito Yrigoyen, estamos los mejores. Claro. Ah, perdón. No, las mejores cooperativas. Bueno, cuéntenme un poquito más ahora acerca de qué productos ofrece. ¿Cuál es la variedad en ese showroom que ustedes ofrecen? ¿Quién lo dice? Dana, bueno. Bueno, hay bombachas, vedetinas, corpiños, lencería para todos los días, para momentos especiales. Muy bien, con encaje. Con encaje, sí, de algodón. Después también hay mallas de enterizas, estampadas. Y de dos piezas también, tiro alto, tiro más bajo. Hay las chicas que diseñan, pueden también. Sí, hay mucha variedad, pero este último tiempo nos hemos dedicado más que nada a la ropa interior de algodón. Ah, qué bueno. Acá sí. Se pide mucho la prenda 100% algodón, aparte de que es una tela súper suave y amable, es como una caricia al cuerpo. Justo ahora tenemos un nuevo lanzamiento de un conjunto que se llama Nube. Ya el nombre dice todo, ¿no? Es todo blanquito, cómodo, suave, sin elásticos que aprieten. Ah, qué bueno eso, qué bueno, sí. ¿No? Porque muchas veces también tenemos que aguantar ciertas cosas que después nos cortan la circulación. Y decís, ¿por qué me tengo que aguantar sí. esto? Ayer hablamos en un coche. O me salta la chicha porque tengo el elástico este. La idea es acompañar al cuerpo. La idea es acompañarlo, ¿no? Claro. No que se meta y que te duele en el medio, digamos, de los cachetes, vamos a decirlo para así. Para nada. Como nos sentimos muchas veces. Entonces, hay para todos los cuerpos, hay distintas telas, algodón lycra. Lycra de algodón, sí. Lycra de algodón. ¿Y alguna tela más? Y está, también quería aclarar que, por ejemplo, tenemos, para la que le gusta estar suelta, hay un conjunto que se llama montaña que no tiene elástico tampoco en la parte del busto. y es como bien suelto, y al mismo tiempo tenemos las opciones de que le gusta que el sostengan, que agarren, sin arcos, digamos, pero buscamos eso con las pinzas y con la confección de que sostenga. Qué importante eso. ¿Por qué el arco no? Porque creemos que hace mal al cuerpo. Sí, sí, saben que es causante de varios nódulos el tema de usar lencería con arco. Y es re incómodo. Es una porquería. Y sin push-up. Y el push-up tampoco hacemos. Y además sin push-up y sin arco. Vas a buscar a cualquier tienda, o sea, como más genérica, y todos tienen un push-up así que te deja como por acá. Una porquería, ¿no? Basta. Bueno, entonces, lencería cómoda, bella, en distintos tamaños, en distintas telas, qué distintos colores, ay, ya uno se quiere imaginar. ¿Hacen mallas? Hacemos mallas. ¿En este momento tienen? ¿Hay una variedad como para ir a incursionar en eso? Porque es importante, porque no hay tanto en Capilla del Monte. No digo que no haya, pero siempre es poca la variedad y mucha gente se va a La Falda o se va a otros lugares. Bueno, díganme dónde está la casa matriz. Ya, porque ya me agarro. Bueno, ahora estamos justo construyendo el nuevo taller, pero ahora en este momento estamos en el barrio La Toma, que sería Mármol 206, que es por Sabatini, una de las callecitas que entra al río. Sabatini al 1200. Sabatini al 1200, la calle Mármol, sí, sí, la tengo. Que en el medio le hicieron un buraco, digamos, porque nunca terminó de ser algo. No sé qué querían en hacer. Ese buraco está, en ese buraco está efímero. Ahí estamos. Ahí en el buraco están atrincheradas. Díganme alguna cosita que quisiera más compartir de ustedes. Me llamó la atención también las bolsitas lindas, que son bolsitas biodegradables. De fécula de maíz. Bueno, eso es otra de las temáticas de efímero. Separamos la basura, digamos, tratamos de afectar lo menos posible, digamos, al medio ambiente. Utilizamos todas, bueno, las bolsitas que son biodegradables. Todos los residuos que salen de la Overlock, por ejemplo, hacemos o muñequitos, o donamos para jardines, o hacemos almohadones. O sea, reciclan ustedes mismos parte del material que utilizan. Sí, reciclamos de descarte. El material, sí. Bueno, maravilloso. Gracias. Qué bueno. Por favor, necesitamos... ¿Vieron que hay fabriquitas? Yo entiendo algo así, ¿no? Como que en los últimos tiempos se dieron bastantes fabriquitas de cosas, bueno, de jabones, y reutilizamos entonces el aceite, bueno, ahora entonces de telas, de muñecos, de ropa interior, lo que sea, pequeñas fabriquitas en Capilla del Monte, que entonces, señora, señor, ya no tenemos que disparar a otros lugares, ni tomarnos el colectivo o hacer dedo para ir a comprar ciertas cosas que necesitamos. Volvemos a repetir entonces, el lugar se llama Efímero, ropa interior y mallas también, tanto para hombre como para mujer, y están en la calle Mármol y Sabatini, Sabatini 1200. ¿Mármol qué número? Porque hay varias casitas por ahí. 206. Mármol 206. ¿Hay algún contacto de teléfono, de si quieren ver en las redes sociales? Sí, espero que tengan la lapicera cerca. Anota, Anita. Nos pueden encontrar en Facebook como interior.efímero, al igual que en Instagram, o me pueden contactar a mí personalmente a mi número de celular, que es 011 15 24 81 13 13. Una vez más, 15. 15 24 81 13 13. Mirá, Dana, que tenés un número, ¿eh? Tengo dos. Dos veces. Número 13, importantísimo. La madre universal. Ah, así nomás, la madre universal la tenés como símbolo, hermoso. Muy importante en estas, y para el calendario maya es un número realmente importante. ¿Alguna cosita más tienen ganas de agregar? ¿Quieren contar? Bueno, gracias por estar acá. También quería comentar que estamos en la Feria del Buen Vivir, que vamos a estar enero, febrero, todo el año, pero bueno, van a haber más fechas para la temporada. Por lo menos para ver un poquito de qué es lo que hacen. Lo demás lo pueden hacer, claro, a medida, sí, pero ahí ya tienen una vidriera de qué es lo que están haciendo. Se hacen entregas a domicilio, también voy a domicilio con bajo protocolo. Bueno. Bueno, podemos todo hacer reuniones completo también. Che, ¿son 4 o son 16? Falta U, que está en Rosario. Falta una que quedó en Rosario también, que es la que maneja las redes sociales, que es la que responde por Mercado Libre. Y es una integrante importante, pero bueno, está en Rosario y a distancia igual nos llevamos. Muy bien. Y Isabela, acá tenemos a Isabela. ¿Cuántos años tiene Isabela? 5 años. Che, Isabel, contame un poquito. ¿Para vos hay también ropa interior? Sí. Qué bueno, ¿y es cómoda? Uh-huh. ¿Te gusta? ¿Está buena la que te hace mami? Sí. Me alegro un montón. También nos faltó de niñas y niños, sí. ¿También hay para niños y niñas? Unisex. Sí. Me parece maravilloso. Unisex. Maravilloso. Bueno, pronto entonces vamos a tener camisetitas, baby doll, ya, no sé, camisones. Y al ritmo que vamos acá con las chicas, que no paramos, porque nos encanta. Aparte, lo más lindo del trabajo en grupo, que bueno, que antes preguntaste cómo nos iba en grupo, uh-huh. Y es lo más lindo de todo. Eso, así que, eso alimenta la creatividad, ¿verdad? Totalmente, así es. Sí. Como que se potencian uh-huh. mutuamente. Sí. Che, las felicitamos, gracias por apostar. Muchas gracias. Gracias por apostar en Capilla del Monte. Necesitamos pequeños productores que entre todos nos hagamos un poco la vida más liviana y que la utilidad sea amiga con el ambiente. No siempre la utilidad es amiga del ambiente. Así que agradecimiento por eso también en todo lo que se pueda. Chicas, bueno, maravilloso. Nos vamos a ir, ¿sabes con qué, Renata? Con un temita de Laurita Dos Santos y de Gabriela Maistegui, haciéndole honor ayer ya que empezaron otra vez en la Feria de San Esteban, los domingos. Bueno, ya van a decir ellas la fecha, supongo que se van a acercar. Una de Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino. Vamos. Gracias, gracias chicas, gracias Mechi. Gracias. Gracias a ustedes.